si hoy el cielo se cubrió. Quizás mañana brille el sol. Dices que tu amor me esperará dentro de la luz que mi sendero alumbrará. Amor renacerá.